Estamos también con Edu. ¿Cómo estás, mi querido Edu? Fantásticamente bien, tomando una refrescante chelita. A esta hora no es malo, como dice. Así que bien, saludos a todos los que están escuchando. Estamos también en compañía del maestro de las perillas, Claudio Riquelme. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Estamos comenzando una nueva sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia con todo el power. Hoy vamos a saludar a nuestra querida Karen y a nuestro Sergio Pirincho Arancilla, que están desde las lejanas tierras de Los Vilos, me parece, por allá, haciendo pauta y programa. Los dos tapaditos. Los dos tapados. Tapaditos, ¿eh? Vimos una foto que están los dos bien tapados. Mandaron ahí en la sesión extraordinaria de pauta. Saludos. Oye, vamos a saludar también, como siempre, a toda la gente que nos sigue en redes sociales a través del grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook. Y a nuestro querido Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Como les decíamos, bueno, partimos el programa del día de hoy con un temita de Panzer, haciendo un pequeño tributo, un in memoriam, por el fallecimiento de Juanito Panzer. Sí. Sevita ahí nos va a reseñar algo. Bueno, Juan Álvarez, líder histórico de la banda metal chileno Panzer, falleció este lunes 10 a los 69 años de edad. Bueno, la familia indicó que esto fue producto de un cáncer de riñón que sufría hace un par de años. Pero, como muchos saben, él comenzó su carrera con la banda Lágrima Seca. Participó en el festival Piedra Roja en octubre de 1970. ¡Wow! Eso es épico. Porque estaba todo comenzando el movimiento. Después del 82 formó Feedback con Néstor Leal. Después se retiró de Feedback con Nano Chacón y Eugenio Pineda, y ahí dieron vía a Panzer en el 86. ¿Esos años cuando comenzaron, era cuando todos los bandas se vestían de terno? La gran mayoría usaba. Una vez vi unos videos de los Rolling Stones y... Tocando en un concierto. Super guarito y todo. Y ya en la época de los 90 telonearon a bandas como Megadeth, Slayer, Halloween, Iron Maiden, AC/DC y Black Sabbath. Oye, Juanito, tremenda carrera y tremenda trabajo por el difundir el metal desde su inicio. De hecho, él estuvo en los primeros pasos de lo que fue el semillero rock, siempre apoyando a las bandas emergentes, justamente. Como él decía, si no suena como AC/DC, no es metal. Esa era su referencia. Claro. Vamos a ir a otro temita, mi querido Claudio. Así es, vamos a ir con un tema de su disco Tierra de Metales, Alerta Roja. Vamos con la música entonces. Yeah. Ya de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que pasaba recién era... Alerta roja. Apaga alerta. El teléfono. Con la chica. Con cáncer. No ve la luz que dice en vivo. Al aire. Al aire. Tuve un pequeño impasse. Ya. Ya, vamos a decir nuestro querido Piri. Ya. Ya. Oye, que como les decíamos, estábamos haciendo un pequeño in memoriam a Juanito Panzer, gran prócer del metal chileno. Precursor del estilo metal y apoyando siempre bandas emergentes en esos años del estilo. Oye, sí, estuvo ahí en su semillero rock, creo que fue a partir del año 80 más o menos. Más o menos. Hace harto rato ya. Que era una. Viene siendo una tienda y escuela de música también, sala de ensayo. Claro, sala de ensayo, tienda música. De la cual salieron. Escuela de rock. Hacia lutería. De lutería, si sí, no, si sí era una cuestión bien completa en esos tiempos mucho. Y con mucha autogestión, muy, muy autogestionado. Sí, fue un hombre bien movido en ese sentido. Claro. Siempre trabajando con la banda de emergencia. Con la difusión. Oye, sí, el Juan Álvarez fue parte de la Asociación de Trabajadores del Rock. Claro. Que salió en el año 93 con el fin de precisamente difundir lo que eran el movimiento, todo el movimiento rock, metal de aquellos tiempos, porque en los años 90 ya no tenía espacio en la televisión, por ejemplo, casi que para difundir la banda rock, por ejemplo, habían bandas que habían salido en programas como Éxito, como Sábado Gigante, por ejemplo. Necrosis, si mal no recuerdo. Necrosis salió ahora. También sí. Oye, Turbo salió. Acordemos el Sábado Gigante, weón, que fue una weá. Cuando salió Necrosis, debo reconocer que, claro, se prestó para burla. O sea, es que pero hasta el día de hoy odio ese video, weón. Pero hay que reconocer que para la poca tribuna que se había en ese minuto. O sea, igual es valorable que le hayan abierto el espacio porque claro, hubo, o sea, gente la, que se enteró. La cosa en el momento se desvirtuó. Claro, se desvirtuó. Pero igual hubo gente que se enteró de que la banda existía de que gracias a eso. Estaba ahí, tenía su espacio. Era una tribuna, ¿cachai? Claro. Sea como sea, no había muchas instancias donde se podía mostrar el metal y tampoco era bien mirado. Recordemos la primera vez que quiso venir Maiden a Chile a tocar. Se opusieron los de la iglesia, que era satánico y todo. Entonces fue prácticamente hoy en día se ve como una verdadera ridiculez. O sea, que también Queen no haya podido tocar porque se opusieron a... No, en ese tiempo era súper complicado. Sí, era. Hoy hay un documental sobre el metal chileno que está por ahí por YouTube también. Cuando sale un... O sea, sí. Los compadres hablando más o menos cuenta de ayer. En esos tiempos iban a las tocatas, cuenta que una vez los pararon los señores carabineros y tenían un pendón de pentagrama. Les preguntan qué andan haciendo, les revisan todo, pescan el pendón. Y le dicen, ¿y esto, bueno, a qué partido político pertenecen? Era mucha ignorancia del medio el tema de metal, o sea, se miraba mal, aparte era una cuestión que se informó. Estábamos en pañales y era under, sí, prácticamente. Era muy under. Era muy under. Oye, era under en el mundo, bueno, era under en Europa y no va a ser under acá. Claro. Con respecto a eso, tenemos un amigo del programa que quiso hacerse presente en este In Memoriam a través de un audio de WhatsApp. Nuestro querido Jan Kotolik mandó una breve reseña sobre vos su experiencia. Vos más que autorizada. Claro, vos más que autorizada a hablar del tema. Así es que nos invitamos a escuchar esta reseña de Jan Kotolik y cerraremos este In Memoriam con el tema... Defendámonos. Sí, vamos con el disco Tierra de Metales. Justamente, vamos con el audio de Jan Kotolik y cerramos este pequeño tributo a Juan Panzer con Defendámonos. Hola, un gran abrazo para todos los amigos Arroa y a todo el equipo y el staff de Amigos Rock y Nostalgia. Aquí les habla Jan Kotolik, guitarrista y vocalista de la banda Masacre. Bueno, ¿qué les puedo contar de Juan? Son tantas historias, tantas vivencias, tantas experiencias. Yo en algún momento cuando quería formar bandas, la única forma, el único ambiente, la única ubicación y lugar de reunión era ir al Semillero Rock. Yo ahora estoy hablando antes que llegara el Sammy Shop, antes que llegara que nos juntáramos los sábados en Providencia, y ahí fui yo a buscar músicos y ahí conocí a los hermanos Nacruz, Ellos me presentaron a Lalo, conocí a Pera, que estaba muy jovencito ahí. Conocí a mucha gente que ni siquiera había dejado el colegio. A Marcos Cusato, conocí a Eduardo Toppelberg. ¿Me entienden ustedes la importancia del contacto, de estar ahí? Y todo eso fue por Juan. Yo estudiaba guitarra folclórica después, y al mismo tiempo tenía un profesor de jazz y no tenía quien me enseñara rock. Y esto es verdad, no encontraba un guitarrista que me enseñara rock. Y Juan fue el que me abrazó y me empezó a dar clases de todo lo que significaba lo que tocaban los músicos en ese tiempo. La pentatónica, las escalas, de modos que entre el blusero y lo que se estaba haciendo con el heavy metal. Y fueron un buen tiempo que estuve ahí tomando clases con él. Y después, cuando a mí me gustó el thrash metal, yo me fui un poquito separando de él, haciendo un poco la idea que él había hecho con el rock. Yo lo hice con el thrash metal, con el speed metal, quería hacer todo eso. Y también tuve mi propia escuela, tuve mis alumnos, tuve mi sala de ensayo donde pudieron ensayar casi todas las bandas de thrash metal y speed metal en ese tiempo. Y eso fue un poquito orientado por lo que yo vi cómo Juan se movía. Entonces yo en ese punto estuvimos... muchas veces antagonistas en algún momento, tal vez fuimos cierta competencia, pero después con el tiempo fue una relación muy familiar. Y a través del paso de los años me di cuenta que también tenía ese mismo paso familiar con todas las bandas. Tanto él y yo nos discriminamos en que si alguien quería tocar punk, si alguien quería tocar rock and roll, si alguien quería tocar rock melódico, o si alguien quería tocar death, black, thrash, doom. La idea era sacar adelante un movimiento. Se necesitan tantas personas así para que nos reunifiquemos y nos volvamos a unir. Así que ayer fui a despedir a nuestro viejo. Estuve viéndolo. Llegó mucha gente, mucho cariño, muchas flores, fotos de gente agradecida por los Face. Ha sido mucha más la gente que lo amó y sobre todo que lo conoció en persona, porque bastante gente no lo conoció bien como para criticarlo, ¿me entienden? Así que eso es lo que les puedo contar. Espero no haberme explayado demasiado, pero creo que esto sirve como documentación para que ustedes conozcan un poco más a este viejo que se nos fue. Un viejito lindo que nos ayudó, que nos retó, pero que siempre estuvo ahí, apoyando cuando uno lo iba a buscar. Ah, y otra cosa, él apoyó, por ejemplo, prestó los equipos para que en el Rey grabaran bandas de jazz y black metal. ¿Ah? Seguramente muchos no lo saben, muchos demos fueron grabados con el equipo de Juan, por ejemplo, Undercraft. Él trajo equipos, ¿me entienden? Él en algún momento me prestó su equipo para lanzar el disco sinfónico que sacamos en 1989. Entonces él, de una u otra forma, siempre ha estado presente con sus premiaciones, con los galvanos, hizo una radio, aparte de hacer conciertos en que nos invitaba y nos unificaba, y por supuesto, su gran banda Panzer, que con el tiempo van a ver que no tiene nada que envidiarle al Barón Rojo, por dar un ejemplo. Un abrazo a todos, sigan en la lucha y sigan con el programa y no decaigan. Vamos, sigamos siendo los metaleros old school que somos y abracemos a las nuevas generaciones, porque entre los dos tenemos que aprender. Un abrazo grande. Egoístas, amantes del metal. Ya, muchachos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Acabamos de escuchar el tema Defendámonos de Panzer, compadre, esta tremenda banda. Y anteriormente también su correspondiente saludo de nuestro amigo Yanquito Tolich. Ahí vamos a tener también noticias de Yanquito más adelante. Eso sí. Oye, Panzer, compadre. Bueno, sí. Bueno, Panzer, por lo que informó su hijo, durante la semana la banda sigue tocando, sigue funcionando. Sí, van a seguir sigue con el carrera. ¿Puedo hacer pregunta? Claro. ¿Con quién sigue funcionando Panzer? O sea, el hijo... ¿Va a ser el vocalista? Mira, no sé si será el vocalista, pero el hijo informó que van a seguir trabajando. Sí, ¿Panzer sigue? Sigue funcionando Panzer, no se para por la pérdida de su creador, más bien dicho. Pero claro, Siguen funcionando. Hasta el momento la información que se dio fue esa. Bueno, eso. Claro, ese fue nuestro pequeño tributo a este gran prócer del metal. Así es, compañero. Gran personaje. Gran personaje. Gran Chino lo va a recordar. Influenciador. Y agradecemos a Yanquito también que. De nueva generación, está bien. Sí, pues. Agradecemos también a Yanquito que nos mandó ese audio con esa reseña. Que también lo hemos tenido acá un par de veces mencionando sobre los inicios del metal en esos años. Sí, compadre, se lo mandó a Yanquito. Así que saludos, Sal, y correspondiente agradecimiento. Así es, y sigamos difundiendo el metal nacional. ¡Woo! Oye, ahora vamos a entrar. Uy, nos va a volver. No, medio cachando. Ahora vamos a entrar a, evidentemente, el día en cuestión. Ya que mañana es Navidad. Mañana es Navidad. Sí, hoy día Nochebuena. Nochebuena. Compadre. Oye, vamos a hacer. Estamos regalando 3 horas. 3 horas nomás. Sorteo. Claro, sorteo. El de los blancos. Comenten ahí en el. ¿Ah? Comenten ahí en el. ¿Quién quiere las 3 horas? Sociales. Las redes sociales. ¿Ah? Oye, vamos. ¿Quién quiere ganarse la 3 horas? Atento, Richard. Con el Andreito ahí. Oye. Con el teléfono en la mano. Tenemos ganador inmediatamente, cabrón, por favor. El día de San Valentín. Ya. Vamos a ir con una sección musical de amor y desamor. Ya. Uy. Y vamos a partir con la selección personal de nuestro querido Edu. Bueno, la banda te creo que todo el mundo la conoce. Kiss. ¿Estás seguro? No creo, ¿cierto? Esta noche. Esta noche sí que se va a poner bueno, compadre, así que. Vamos con la. ¿Cómo en inglés? No, yo soy malo en inglés, así que pueden decirlo a alguien, por favor, chicos. ¿Y para qué poniste mal en inglés entonces, güey? Pero alguien tiene que apoyarme, güey. I was made for loving you. No, eso, mi compadre. No, era el gatito. Pero por lo menos sabe pronunciar Kiss, pues. Claro, por lo menos sabe pronunciar Kiss. Así que vamos con este temita que es bastante guau. Póngale esta noche. De regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que pasó era selección personal de nuestro amigo Edu. Kiss, woo, I was made for loving you. Esta, esta noche. Está contento, esta contento porque le toco hoy día este cabrón. Oye, antes de que se nos olvide, Bar 38 tiene el evento Cancerbero el día 22, próximo fin de semana, 21 a 30 horas. Adhesión 4 luquitas. Ya. Concha y Toro 685 Puente Alto. Toda información en el grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Quién viene ahora con selección personal? La Karen. Ah, nuestra querida Karen. Hola, soy la Karen. Proceda. Vamos con el tema, la selección de Karen, que es Los Ex, Sácate la Cresta. Mira, aquí mandando. Claro, dice banda Los Ex, banda chilena de punk rock alternativo. Y dice que la vocalista es la Colombina Parra. Así que eso fue la reseña que mandó nuestra querida Karen desde las lejanas tierras de Los Vilos, haciendo pauta con Pirincho y tapado en mosca. Exactamente, con bien magia. Vamos con la música entonces. Vamos nomás. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era el pedido de Karen con el tema de Los Ex, sácate la cresta. Bueno, ahora vamos con la selección de Javier Perrin de Lord Pátula, Bueno, muchachos, mi tema es un tema, obviamente, como de despecho, vendría haciendo ya. No, más que de despecho. No, es como sí, que... Es que pero que no lo ha dedicado que yo cuento que este tema, weón, es unos temas como que... Escúchalo, weón, así. Cuando están enojados, weón. Yo no voy a opinar porque nada. Porque me cagaste la vida. Bueno, será, ¿no? ¿Te has visto? No, el tema de... No, pero tengo un amigo que se lo dedicó. Este tema es... Tengo un tema que se lo dedicó. No, no, no, si tengo un amigo realmente que sí se lo dedicó una... Ya. En serio, no, weón. Oye, yo creo que me está escuchando, yo sé que me... Déjame sentar el tema, ¿de qué estamos hablando? Ya, dale. Bueno, no, el tema es de Bebés Paranoicos, del disco El Antídoto. Si no me equivoco, es del 2008, por ahí salió el disco. Y bueno, el tema sería La Radio. Y en el video sale el baterista que se comió la batería. ¡Claro! ¡Exacto! ¡Vamos con el tema! Escribir para ti y cortarme las venas, pero tú no vales la pena. No quiero morir, sé sobrevivir. Quería hacerte saber lo que he pasado, pero lo pasado es pasado. Eso lo aprendí de ti. Yeah! estamos de vuelta en Nuestro amigo cerró sin nostalgia. Sí, mismo. Ya. Bueno, este ya. Fue el tema feminista de la semana. Feminista de la semana. Bueno, espero que no haya el mensaje atacándome. ¿Suplicado? Claro. No, diga. Dije que no. No. ¿Era dedicado o no? No. No, pero que un amigo del amigo. Un amigo del amigo del amigo. ¿Por el amigo él? Sí, por el amigo. Sí, yo creo. Yo creo que debe estar contento. Bueno, hay que aclarar que para una canción sea de desamor, primero hubo amor de por medio. Así que por eso estamos seleccionando esto. Claro, estamos seleccionando. Bueno, desamor. Claro. Es contextualizado con el disco. Bueno, ahora le vamos a dar el paso. Omitiremos el comentario. Le vamos a dar el paso a nuestro amigo Claudio. Que viene con su selección. Así es, tengo un temita bien hard rock, bien ahí, rockero a cantar ahí. Este es un tema que habla un poquito de lo que nos cuesta a nosotros los chicos rudos. Cuando tratamos de poner los cursis. Cuesta. Sí, no, de verdad, cuando te gusta una niña y no sabes cómo empezarlo. ¿Preferís hacerlo de la música? Yo dediqué una canción de Ángeles del Infierno. Este tema habla de eso. Y nunca lo cacharon como romántico. Como la letra es súper romántica, pero la melodía no. Ah, pero pensaron que estaba ahí pedo. No sé, era Prisionero de los Ángeles del Infierno. Pero no me fue tan bien con la conquista en realidad, ¿sabes? No entró el contexto. Bueno, vamos con Barón Rojo entonces. Esto no te metas de Barón Rojo, de su disco Obstinato, que fue el último disco que hicieron con José Luis Campuzano, Sherpa. Luego de esa triste separación. Después los discos que sacaron ahí nomás. Pero claro. No, Obstinato, buen disco del 88. Este tema se llama Por Vez Primera. Vamos. Qué rico. Cualquier otra canción de amor, o de vida ya, simplemente amarte. Ya, chiquillos, de regreso en el Trópico Rock y Nostalgia. Acabamos de escuchar al Barón Rojo y su tema Por Vez Primera. Bien, bien romántico. Bien romántico. Pero bien rockero, sí, bueno, bueno. Gran banda Barón Rojo. Oye, sí, de la legendaria del rock en español. Old school. Como dijo Yanquito en su audio, Panzer no tiene nada que envidiarle a Barón Rojo. Justamente. Vamos entonces ahora con nuestro querido doctor de los discos. Llega a la selección personal de nuestro querido Seba. Ah, ¿verdad? Sí, ¿de qué nos trae, por favor? Un tema de Lacrimosa. Del Lacrimosa. Del disco El Odia del 99. Cuando estamos solos, que... Sexo, vos. Nada más. Sexo. Lo que hoy día no le va a tocar a algunos. Exacto. Que se mandaron la cagada. Así que nada, ¿qué hacen las parejas cuando están solas? No, no pelean más. Tienen sexo. Charca. Exacto. Charca, charca. Y de esto se trata el tema, del baile del amor. Del baile del amor. Vamos con los ángeles negros. Vamos con los golpes. Los golpes. Qué mierda es. Am Ende der Wahrheit, am Ende des Lichts, am Ende der Liebe, am Ende, da stehst du. Im Herzen wird es leerer, ein Teil geht nur von mir. Nichts hat überlebt, wir haben schweigend uns schon lange getrennt. Und mit jedem Tag verwirrt die Lüge unserer Liebe. Und je weiter wir den Weg zusammen gingen, desto weiter haben wir uns voneinander entfernt. Einsam, gemeinsam, wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Trägheit erstickt, der Hochmut macht trunken und die Nähe. Kraft und Hoffnung fände. Wenn ich selbst noch den Glauben an uns hätte, wenn ich sie erreichen könnte, sie noch einmal für mich hätte, wenn die Basis unser Fundament, wenn wir uns noch einmal neu entdecken würden, wenn sie nur wollte, ich will einsam, gemeinsam. Wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Trägheit erstickt. Der Hochmut macht trunken und die Nähe treibt zur Flucht. Chicos, lo que pasaba era Lacrimosa con el tema Ailensus Way. Oye, vamos ahora con el pedido de Ricardo. De Oye, voy a ir a mi selección personal. Del jefe, perdón. ¿De vos? De Big Boss. De Big Boss. Bueno, voy a elegir un temita de Scorpio, una de las bandas legendarias que todavía se está despidiendo, ¿no? Bueno, Still Love You lo elegí porque mucha gente lo diga como tema romántico, pero es en realidad un tema de desamor, el que está relatando el término de una relación en esta canción. Así es que se complementa un poco con la temática del programa. No me voy a decir que le pasó a un amigo también. No. A un amigo que hace rato no veía. Puede ser quizás, a lo mejor porque uno nunca sabe en estos asuntos del amor, todo es posible. En esos años tú eras otra persona, a veces puede ser. Claro, amigo, puede ser. Así es que nos vamos con Still Love You de Scorpions. I will. Ya, muchachos, de regreso entonces, lo que pasó era Still Love You de Scorpion, banda alemana, cerrando lo que es este especial de Día de los Enamorados. O desenamorados, según sea el caso. O mandoneado. Los temas lo dijeron todo. Soldado caído. Con el muñequito y esperando que la niña llegue y no llegó. Esas flores más chiquitas. Vos, si tenéis dos dedos de frente, ¿cómo esperáis hacer una declaración pública, bueno, a una persona que nunca le he dicho que te gusta, bueno, y lo hacéis público y me han sido un 14? Y esperáis que esa wea sea éxito. Bueno, ojalá que haya resultado el asunto del chocolate a Luca y... Más éxito tiene Piñera con sus políticas públicas, weón. Y la regalo a Luca, weón. La rosa de Luca. La rosa de Luca, que parece que es full en este momento, pero bueno. La gente, no sé. Está tan básica últimamente que... La rosa de la Luca. Oye, la de la contingencia, mi amor. Mi amor, realmente va directo porque se han visto logros y la resistencia que han tenido... la primera línea, cabrón, que ha estado toda esta época. Que nosotros hemos estado disfrutando, muchos vacacionando. No. Y los cabros siguen ahí, ahí. Siguen en la lucha, siguen hermano. Siguen luchando. Se viene, se viene. Y bueno, se viene marzo. Se viene el choque. Se viene marzo. ¿O puedo hacer una mención a algo? Por favor. Dale. No sería entrarme con Reno Tal si no hiciera. Si yo no hablo, wea. Puta, yo soy un amante del cine oriental. Hace muchos años que solo veo cine oriental. Para mí fue la raja, weón, que Parásit haya salido, weón, ultra mega premiado en los Oscar. Porque de alguna forma un reconocimiento respecto a un trabajo mucho más antiguo que se viene dando desde el cine oriental, que en general la, el cine americano, el cine comercial, ha hecho muchos remix de cine oriental. Claro, muchos remix. De hecho, la gente no sabe, pero por ejemplo, de hasta Kill Bill es un remix de una película oriental. Pues bueno, ¿cachai? Entonces, es importante que de alguna forma ese, el lado comercial alguna vez reconozca la cuna. Entonces, John Bong Ho, loco, weón, ese director es la raja. Su primera película del año 89, Memorias de un asesino, loco, ultra recomendadísima. Véanla, porque si empiezan a ver el trabajo, ¿cachai? Desde los inicios del tipo, te vas a dar cuenta porque el loco tenía más que merecido el premio. Pero justo para este fin de semana te voy a agendar esa película porque me apareció que no tengo disponible. Recomendación. Así yo la vi en mayo y en mayo puse en mi Facebook, esta wea gana Oscar. Bueno, la que mejor ganó Oscar, obviamente el Joker. Que es una película para mí que la amo, me encanta y que esperemos que siga la segunda parte de este cuento. Así que la espero con ansiedad. El Joker reseña mucho lo que estamos viviendo en la crisis social. Sí, Joaquin Phoenix súper merecido el Oscar. El loco se ha pegado a actuaciones geniales. El Hier, no, maravilloso. Cuando hizo de Johnny Cash. Sí. Se pegó un tremendo. Es un actor. Papelón el hombre. No, el hombre. Tremendo actor. Máxima es de los míos. Pro animalista. Ah, sí, se mandó buen discurso. Se mandó buen discurso. Ha ocupado todas las plataformas que tiene de denominaciones para pegarse su discurso. Pro Roa. De diferentes tipos. Todos de diferentes tipos, pero. Pisa mi cola, Marvel. Mótate en mi cola. Sí, con el. Ya. Oye, vamos a terminar. Vamos a cerrar con. Oye, ya, cambiando. Vamos a cerrar con la magnífica banda. Se cumplieron 50 años del lanzamiento. Se cumplieron 50 años del lanzamiento de Black Sabbath, de Black Sabbath, del disco épico homónimo de esta banda, considerado uno de los primeros álbumes heavy metal. Es parte de nuestra biblioteca. Así, o precisamente el primer disco del metal en la historia, así, que fue grabado en 1969, pero fue publicado el 13 de febrero de 1970. Blasabar, la cuna del metal completo. Sí, Blasabar una guay que te quería otro ambiente. De ahí nació todo. De ahí como que se crió todo de la oscuridad, weón. Sí, pero. ¡Se murciélagos salieron! O sea, Black Sabbath también tenía influencia. Pero es que Black Sabbath lo explotó todo. Hay altas bandas también que hicieron temas pesaditos. Pero el sonido ese. Es que como que salió. Pero la banda que sacando un poquito de sonido fue Black Sabbath. Pero la oscuridad. Si quieres pescar la línea del heavy, va a llegar a Black Sabbath. Si quieres pescar la línea del doom metal, va a llegar a Black Sabbath. La línea que. El punto de inicio. Siempre llega a Black Sabbath. Estoy hablando de un metal, venía a Pentagram. Sí, bueno, viene Pentagram. Sí, cuéntame de perrito eso. No sé qué fecha es, pero yo vi un flyer por ahí. Pero vamos a estar ahí enseñando. Vienen en marzo junto con Psicofitón, loco. Puta, tremenda banda de hardcore New York. Hardcore brígido. Con banda Pentagram, de aquellas bandas también. Bueno, tenemos nuestro embajador, pues, a Anton. Pentagram, los Doom Metal de los 70. Sí, tenía Electric Wizard, banda clásica de un metal. Así. Bueno, ¿con qué vamos a las bandas que tuvieron como influencia directa a Black Sabbath? Exacto. Oye, nos vamos a ir con un temita que también se puede considerar que es de amor. Así. Así es. N.I.B. Muy bien. Con esto estamos cerrando la sesión del día de hoy, chiquillos. Gracias por la sintonía. Los invitamos la próxima semana mismo para mi también, pero. Les recuerdo que tuvimos como relojito. Hoy día como relojito. Un poquito desordenado, pero sí. Parejito. Saludos a todos los de las redes sociales, chiquillos. A Bar 38, Concha y Toro 685. Recuerden, próxima semana, Cáncer Vero, el evento. Y a todas las bandas que nos siguen, que están también dentro de nuestro grupo, Batian de Jerka, que publicó a... Otro de Audio Música. Al Yanquito que nos mandó el... Al Yanquito que nos mandó el audio. Vean la presentación de este muñeco que estuvo la semana pasada, ¿cómo se llama? EF, Banda Metal, que también publicó material en el grupo del programa. Iránima también publicó hace poquito, así es que a todos ellos saludos. Sí. Yo quiero un saludo cortito. Pucha, una amiga que la conozco de los 5 años, a la Olga Jiménez. Ah, oh, Olguita, un saludo para ella también. La quiero harto porque es como mi hermana, bueno. Así que un saludo grandote, la quiero bastante. Yo quiero dar un saludo grandote, muy, muy grande a mi vieja, que estuvo enferma y fue dada de alta, está en la casa. Ah, muy bien. Y se está recuperando. Buena, compadre, ¿cómo? Eso. Muy bien, entonces, gracias por la sintonía. Nos despedimos con la música y esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. We'll be right back. Y para despedirnos, lo haremos con un tema dedicado a todos los metaleros de nuestro país: Rock and Roll Addiction. Es un nuevo amanecer, ya me tengo que marchar para llegar a trabajar. Es un aeropuerto empezará, bajo me volverá. No queda más, hay que arrancar. Rock and roll addiction, rock and roll addiction. La sirena suena ya, al fin puedo hoy pensar cómo gritar, cómo cantar de nuevo en mi lugar. Solo queda hoy pensar cómo cantar, cómo gritar. Rock and roll addiction, rock and roll addiction, rock and roll addiction. Bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.